You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30 y en Radio Rebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes con retraso, Paco Yahweh. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha, activaradio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Bueno, venga, lío que hoy nos hemos comido, como dices tú, medio programa. Sí, sí, teníamos problemas técnicos, pero ya... Carmen Malo lo ha solucionado, ahí, así que perfecto sí. Todo. Bueno, gracias, gracias a Juan Claudio, que es nuestro ángel de la guarda, que siempre está al quite. Bueno, hoy nuestro clásico es un clásico que en cuanto lo oigáis sonar un poquito, es algo que a todo el mundo se le viene a la cabeza, es decir, coño, vaya clásico del rock. El All Right Now de Free. Dime, Paco. Bien, no, te tengo que decir que está demasiado manida, está quemada, estoy hasta... Iba a decir, pero no quiero meterme con una emisora compañera, que o suena clásico o suena, hostia, Rock FM. Sí, pero ha sonado, no en Rock FM, ha sonado en todos los sitios, sí. Te están vendiendo una cerveza, sale una moto, todo tipo de anuncios, es verdad. Oh, qué rollo. Hombre, esto lo que lleva es a que mucha gente piense que Free son un grupo de un hit wonder. Un grupo de un solo éxito, bueno. Nada más lejos de la realidad. Correcto, nada más lejos de la realidad. Yo creo que Free fue un pedazo de grupo. Recordemos que este grupo estuvo formado por unos chavalillos que estaban entre los 17 y los 20 años. Y que este era ya su tercer LP con esa edad. Tela, ¿eh? Bueno, All Right Now es un tema que pertenece, bueno, al LP formado la dualidad o ese cambio... pertenece al LP, empecemos, Fire and Water. Esa dualidad de fuego y agua, y la lleva al extremo en todo el disco. Yo creo que, por ejemplo, el tema que también da título al single, que da título a este LP, Fire and Water, es eso. Y en muchos momentos, pues es eso, esa dualidad de caña o baladita. Bueno, las habilidades de esta gente, bueno, pues se muestran tan seguros que, bueno, no tienen que demostrar más que lo que ellos sabían hacer. ¿Qué gente tiene esta banda? ¿Qué gente lleva mi carro? Claro, muy bueno, sí, señor. Pues mira, tío, empecemos por Paul Rogers, continuamos con Andy Frazier. Un cantante de soul en un grupo de blues. ¿Qué sé, tío? Es que hace lo que quiere este cabrón. Andy Frazier, bajista, macho... Y una máquina componiendo, ¿eh? Sí, el dúo compositivo Frazier y Paul Rogers. Además pone el instrumento al mismo nivel, importancia de la voz y la guitarra, sin dar el tostón, que hay muchos bajistas que se quieren destacar y... Es que el bajo tiene eso, o intentas destacar un poquito o si no se te come el resto, porque esta parte para destaca sin dar el tostón. Un pedazo de guitarrista como Paul Kossoff. Hay que ponerse de pie con este tío, ¿eh? Una lástima, este tío, pues, aparte de su adicción a un montón de sustancias... Las cositas. Que le gustaba mucho, bueno, pues creo que sufrió una tremenda depresión cuando se murió... Jimi Hendrix. Su ídolo Jimi Hendrix. Fíjate, ¿eh? Coge depresión cuando se murió y no levantó cabeza. Pues además que se murió, yo no sé con qué edad, pero no sé si antes de los 20. Sí, se murió iba de viaje de Los Ángeles a Nueva York con 25 años. Eso, o sea, ni que los club 27, de los 27 ni polla. Ni llegó. Exacto. Iba de Los Ángeles a Nueva York y se le paró el corazón por una sobredosis. Bueno, difícil que estos tíos tenían que estar muy seguros de sí mismos para encontrarse frente a una voz como Paul Rodgers. Simon Kirk. La batería. Efectivamente. Que tocaba Despacito. Con el que se fue a montar después Bad Company. Cuando se muere Paul Kossoff, deciden, en vez de continuar con la banda, montar una nueva banda, Bad Company. Para muchos, este tercer LP seguramente sea el mejor. Es el hard rock, ¿vale? Este LP es más hard rock. Yo creo que los inicios fueron blues, el segundo más folk. Es que venían. Este ya hard rock, y luego el cuarto yo creo que ya es hasta Our. Avanzando a lo que sería Bad Company. A lo que sería Bad Company, que sería Journey y todos esos grupos de Our. Es que fíjate de dónde venía la tropa. Venían de John Mayall, Andy Fraser venía de John Mayall, Tela, esa escuela de blues británico. Y los otros de un grupo se llama Black Cat, ya no me acuerdo cómo era. Bad Cat Bones. O sea, y eran todo blues, sobre todo la escuela de John Mayall. En fin. Pero lo que decía, que fíjate que tíos que seguros tenían que estar de sí mismos, que se encuentran frente posiblemente la mejor voz que hay del rock y salen adelante sin ningún tipo de complejo. No desmerecen respecto a Paul Rodgers. Paul Rodgers, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, no tiene esa voz explosiva, tremenda, apabullante que puede tener Ronnie Dio, que puede tener Robert Plant, puede tener Rob Halford. Pero es que llega a todo, aparentemente sin esfuerzo, pero posiblemente no haya ningún cantante que haya sido capaz de transmitir tanto en cada fraseo, en cada palabra que él entona. Y es al final, la música se trata de transmitir. Puedes tener un dechado de virtudes como tantos otros que hemos puesto aquí. Sí, pero no transmites. No transmites, entonces no te dejas un poco frío. ¿Duende? No tienes duende, no. ¡Pellizco! Que dicen pellizco aquí en nuestro país. Bueno, Black Cat Bones, como decíamos. Bueno, tenían todos los elementos para triunfar. La verdad que el equipo compositivo de Fraser y Rodgers era de primer nivel. Guitarrista excepcional, una base rítmica tremenda. Con lo cual, bueno, pues con este disco, que fue el más exitoso, llegaron únicamente al número 2 en las Islas Británicas. Pero todo el mundo dice que no es el mejor LP de Free. Que el mejor LP de Free fue el primero de Bad Company. Ahí sí que llegaron ya al número 1. Y hombre, lo que dices tú, Paco, hicieron un punto mucho más comercial y una música mucho más asequible. Con este single que vamos a poner, All Right Now, se ganaron el derecho a estar en el festival de la Isla de Wight y tocaron creo que el segundo día, Paco. Sí. Ante, dicen, 600.000 personas. Yo no me hago la idea de algo así, porque no lo sé, estarían a otra cosa. Yo en los festivales que he ido más grandes... Estuviste en el Donington, ¿no? Estuve en Donington y ahí solo había unas 60.000 personas y tú no ves más que gente por las laderas, con 60.000. Con 600.000, no te digo 60.000. No ves las laderas. Con 300.000 personas, las del final tienen que estar a otra historia, ¿no? Bueno, estarán a sus cositas. A sus cositas, ¿no? Ahí a lo mejor no solo música, a lo mejor están... Música y paz, que decían. Follisqueando. Mucho más interesante muchas veces. Ay, en fin. Bueno, lo peor de este disco, que no tiene grandes cosas, vamos a llevarlo al aspecto físico, la portada. Si ves la portada, bueno, pues sí, francamente parecen personajes del Planeta de los Simios o de alguna otra serie de distópica. Paul Rodgers tardó unos años en afeitarse el entrecejo y aunque físicamente no siga siendo el tío más guapo del mundo, ganó bastante. Era CJ. Y Paul Kossoff, tío. Sí, francamente. Tío, le había dado Dios todos sus dones en la guitarra. La guitarra en las manos, porque en la cara. Ojo. Bueno, en definitiva, lujuria efervescente, melancolía dolorosa, rock o balada. Vamos. Esto es Free y esto es Fire and Water. Sobre todo Fire and Water. Tras el Heartbreaker, que fue el cuarto disco, y último, se disuelven. Kirk y Rodgers se montan junto a Mick Ralls, otro pedazo de guitarrista, bajo la sombra de Kossoff, Bad Company. Vamos a ir sin más enrollos. All Right Now, de Fire and Water, del año 70, su tercer LP. We'll be right back.

Bueno, clásico, clásico, que a lo mejor hasta a alguno les ha estomagado, ¿no? Pero es un pedazo. A mí un poco. Un poco ya me sale por las orejas. Pero Free es Free. Vale. Venga. Bueno. Vamos a continuar con Jesse James Dupree. De la banda Jekyll. Para ponernos en situación, los de la motosierra. Los de la motosierra. Lanzó a finales del año pasado su nuevo disco en estudio, en solitario, donde cuenta con su amigo Brian Johnson de AC/DC en la tarea de composición de letras. No canta, pero vamos, casi parece que sí. Ya. Cuenta el señor Dupree que la idea del disco surgió de haber oído un par de viejos discos de AC/DC. De manera ocasional. De manera ocasional. Ahora cuando lo oigáis, os vais a dar cuenta que yo creo que no ha sido un par, que ha sido toda la discografía con todos los piratas, los bootlegs, los discos de ensayo y los demos. Y durante unas cuantas. Y vamos, que se tiró dos semanas de enchufado. ¿Eh? Sí. Así que lo vais a comprender cuando oigáis este Never Gets Old, como nosotros, nunca viejos, de Jesse Dupree. Well, I don't know, but I've been told it never gets old singing rock and roll, and it never gets old making love. I'm gonna break it down, don't try to stop it. We won't concede, just not enough it, just let it bleed. Put on the sugar, they never miss a beat. Spilling all over the stage, a sticky sweet. It never gets old, making love or singing rock and roll. So tune it up, snap it on, plug it in, or crank it up. Or getting crazy, getting wasted, you can taste it, it's so out of control. And it never gets old, making love or singing rock and roll. ¿AC/DC o no? Pero con Brian Johnson... Que mal. No canta. El Brian Johnson cascado de voz. ¿Eh? Sí, sí. No el Brian Johnson de Mackie estuvo Black. Escuchando dos LPs de AC/DC. Joder, macho. Así que... Bueno, tema obituarios, que este año, oye, tenemos aquí a Juan Claudio, y que ha sido nuestro ángel salvador, bueno. Sí, porque se nos había... Hola, Juan Claudio. ¿Qué tal? Se nos había roto un botón. Sí, oye, que os estoy escuchando y estáis muy clásicos, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis enamorados? Escucha, yo cuando empecé la radio era un tío joven que prometía. Me he juntado con abuelo. Es que estas canciones, macho. Abuelo Felipe, que me echa años encima. Mira, no me jodas, de verdad. Estáis llegando a un punto de no retorno. Aquí en este programa no hay más que vacas e hijos de puta. Y no oigo mugir a nadie. Bueno, oye, que el tema obituarios. Se murieron la semana pasada, como comentábamos. Ha doblado. Dos personas. Vamos ¿solo? No, dos famosos en el mundo del rock. Pocas, me parece. Uno de ellos es Tony Clarkin, el alma mater de... Magnum. De Magnum y de la banda que... Mira, otro que va, otro que le queda poco para doblar también. Este va a doblar, va a entregar la cuchara rápido, sí, señor. Bueno, no queremos poner a Magnum, que lo pondremos otro día como clásico del día. Hard Rain es una banda que es un poquito más modernilla. Un poco más modernilla que Magnum. Del 94. Un poco más modernilla. Hostia, 96. Como me mola lo de los redes. 96. Juan Claudio, ¿quieres otro soporte? Toma. Sí, oye, de verdad, es cierto que se echa de menos esta puta mierda. Es que bueno. Estamos que... Nos han cambiado los micros. Nos han puesto unos micros muy buenos, pero... Unos micros muy micos. Muy micros, porque... A la altura del betún, tenemos aquí... Indestructibles, que para personas que no han hecho la mili, por altura. Yo tampoco, pero no era por altura. Porque me hicieron por poco pecho. Me hicieron correr desnudo y me trompicaba, entonces no... Oye, una pregunta, simplemente vosotros que sois expertos, en serio, del rock and roll. ¿Por qué el rock and roll se basa en guitarras y no se basa en violines, en teclados o algo de eso? Pues sería música sinfónica, claro. No, pero claro. Joder, yo que sé, un teclado distorsionado. Siempre porque además ha habido intentos. Ha habido intentos de meter música, instrumentos clásicos en el rock y sonoros fracasos. Por ejemplo, la mierda del S&M de Metallica. No dice el Deep Purple, que grabó también con la sinfónica. Eso no lo dice porque le gusta. Y Barón Rojo. Pero bueno, el de Barón Rojo, si quieres, el Tommy, si quieres, hacemos un día... Es una castaña importantísima. Es bastante, eso es. Mierda. Yo tengo todas mis simpatías para Barón Rojo, pero eso fue... Es que Barón Rojo, además, siempre han sido muy, muy agarrados. Muy agarrados. Y no te llamaron a una sinfónica de Madrid o a la orquesta, a la joven orquesta de Radio Televisión Española. No, llamaron a la charanga del tío Norio. Llamaron a una banda, a una banda de Valencia. Una banda, quiero decir, una banda, de los toros. La de... que toca en el Paquito Chocolatero. Sí. Perdonad a los músicos de Valencia ahora que os sentéis agraviados. No, pero las bandas, para tocar cosas de banda, está de booty. Esta banda que contrató Barón Rojo, no sé de qué pueblo o qué ciudad es una banda importante. Banda o charanga. Es algo más. O sea, quiero decir, es una banda que a lo mejor tiene 50 o 60 músicos. Una charanga abandada o una banda acharangada. Bueno, es que, bueno, hostia, no... Que no... Espero que no nos esté escuchando Barón Rojo ni ningún valenciano, porque nos van a curtir la cara. Ha venido a jodernos el programa este tío, te das cuenta, ¿no? ¿Qué poner Magnum? Porque si le das coba, joder, él tiene su programa. Es verdad, vamos a venir el viernes a darle un poquito... Encantado. Además es de la mala hostia tu programa, joder, el próximo día, ¿no? Odio, ¿ves? Odio. Se formaron Hard Rain, se formaron en el 96, tras la separación de Magnum. Sacaron dos discos, continuaron con la cantante que hacía los coros, pero no fructificó. Este que hoy traemos es y el Wendigo's Times, que es de Times.com. Wendigo's Times.com, de 1999. Vodkaley no le molaba mucho el rollo que llevaba. Tony Clarkin le echó la peta porque dice que no daba al 100%. Cogió el Bob Catley, se piró con discos en solitario, que grabó el tercero. Odio, ahí salió el odio. El próximo y este viernes. Pues es un tema, o sea, un disco que tiene alguna cosilla más de modernidad. Clarkin compone alguna cosilla, Tony Clarkin compone todo, al igual que en Magnum, no nos olvidemos, compone todo. Magnum ha compuesto los 23 álbumes. Todo. Everything, vale. Todo, macho. O sea, es algo... no sé si las letras a lo mejor las compone, pero es de estos tíos que dices, coño, es capaz... Yo siempre mantengo la teoría que la mayoría de las bandas buenas componen 10 años buenos. Tienen 10 años buenos de composición y luego ya sacan cosillas para seguir el ritmo y tal. Y te puedo poner miles de ejemplos. Y hay pocas bandas que siguen sacando discos buenos después de tanto tiempo. Muy pocas. Y Magnum es una de esas bandas. Al margen de gustos, cuidado. Te puede gustar o no su música, ¿eh? Bueno... A Juan Claudio no le gusta. En diciembre del 2000, Magnum llegan a un acuerdo para juntarse de nuevo y el asunto de Hard Rain se va al garete. Parece una tesis rockera, macho. Pon música, tío. Que hay que hablar un poquito para... Hoy estáis perdiendo... Hay que hacer apostolado del rock. Bueno, Hard Rain, cállate ya. Se tenía que decir. Hard Rain y el tema Smile for the Bad Boy. Si no calláis vosotros, yo tampoco. Venga, seguid. ligeros toques de modernidad. Menudo tostón. Yo no me extraña que solo duraran dos discos. Bueno, si ahora no vas a sorprender ¿Y por qué no canta él? Está cantando esta. No, aquí canta... ¿Ha cantado él? Sí, por supuesto. ¿Y ella? Bob Catley. Pues ella hace los coros. Joder, pues para mí... Hace los coros, tío. Para mí que... Bueno, no, que no me gusta. ¿Qué pongo? ¿La canción 2, sí, Paco? Sí, una y dos. Los hermanos Max Igor Cavalera ha fichado por Nuclear Blast. Y han regrabado los dos primeros discos de Sepultura. El debut, el bestial... ¡Fallo! Devastation, del 85. ¡Fallo! De Inco, y su aclamado Morbid Vision, Visions, del 86. No estar de acuerdo en regrabar discos. No, en absoluto. Las canciones no nos gustan según las hemos oído con sus fallos. Y con su sonido. Y con su sonido, tío. Bueno, pues puedo estar, sin que sirva de precedente, de acuerdo contigo. Pues han actualizado su sonido, pero manteniendo el espíritu crudo y atemporal. Vamos con el tema... Crucifixion de Morbid Vision, un caos a punto de esparcirse. Cabalera. Crucifixion. We'll shock the world in a prison fire of torment. We'll spit on the dirt, black torches in steel. Make echoes, suicide, free total elite. Christ, prison, abdomen, immunity, God's bitter, lies and destruction. Crucifixion. Bonita tonadilla. Me ha encantado, me ha encantado. Oye, qué no bonita más, tonadilla. No hay más de esto. Pero sí, me ha gustado mucho. Te ha gustado, ¿no? No tientes tu suerte. Me ha gustado sobre todo el final cuando ha acabado. O sea, ha sido un momentazo. Porque tienes más verdad, Paco, cabrón. Tengo para aburrir, señor cabrón. ¿A esta quién la ha invitado? No venía a arreglar. Si ya la ha arreglado. Es el dueño, ¿no? Es el dueño, sí, pero. Bueno. No sé si el dueño, pero el jefe es. Vamos con una banda. Que me ha encantado. Que Paco, que me ha encantado. Que quiere una cerveza, ¿eh? Corta que le que no quiero que se oiga. Bueno, vamos con Night, Falling in the Black, el LP High Tides del año 2020. Bueno, es un grupo, iba a decir, de nuevo desde Suecia, porque desde las Islas Británicas. Tengo yo uno de ingleses buenísimos para luego. Sí, hay dos o tres, los hemos puesto aquí, pero dos o tres grupos. Ahora todo la música que se exporta desde Europa viene de Suecia, Noruega, Finlandia. Los ingleses están bastante. Allí bastante, tienen mucho tiempo. Nada. Sí. Bueno, comenzaron en el 2013 con su homónimo disco Night y con un sonido muy, muy, muy parecido a Judas Priest, Saxon, Maiden. Con el tiempo se han refinado un poquito y han moldeado un poco ese sonido. Se han adocenado. Se han adocenado. Yo creo que aquí ganan un poquillo porque han dejado un poquito el sonido clásico de los 80 por un sonido New Wave o British Heavy Metal, pero con toquecitos Maiden, pero con ese toque de hard rock sueco que tanto nos gusta. Actualizando el sonido y manteniendo su espíritu crudo y atemporal, cabalera. Cágate. Crudo y atemporal. Cagalera. Yo estoy diciéndote yo que de los principios de los 80 tú me dices que atemporal. ¿En qué quedamos, tío? Los 80 son atemporales. Atemporales, vale. Como nosotros. Sí. Bueno, tú eres más atemporal que yo. Ay, hay un poco de envidia, ¿eh, macho? Sí. Sí, bueno. El tema que vamos a poner se parece un poquito, sobre todo, el doblado de guitarras en los solos a Iron Maiden, pero lo demás yo creo que, bueno, puede pasar un poquito así. Tienen una parte acústica que te puede sonar incluso a Yes. Es agradecer gente que hace música que puede gustar. Quiero decirte, es que estamos hablando con lo mismo, los ingleses. Sigo esperando que haya bandas inglesas que funcionen, pero no hay mucha historia. Oye, ¿de este disco no tiene una balada para...? Sí, balada, sí. Sí, pero no se pueden poner. No se van a poner la balada. Sí, por cierto, el último día dijimos que íbamos a poner una canción de Black Label Society, que era mitad balada, mitad rock, y al final pusimos una que era todo balada. Se nos fue el dedo. Mucho mejor. Sí. Me cogió de la mano y todo. O sea, que no ponga baladas porque... Gracias por dejarlo ahí. Night, Falling in the Black, del High Tides, año 2020. world will be grand. But I will be gone. Another war is facing me. But how can I fight when there's nothing left to win? I stand alone on this battleground. I'm looking out as I take my final stand. I'm on my way. Paco, no digas nada, pon otra canción tú y cállate. No, que sí, que me han gustado, han empezado muy bien, bueno. La voz guay, pero al final... ¿Ves? Es que siempre, cuando final... sueltas un pero tú... ¡Un pero! Un pero, digo, se me ha oído. Vamos con los putos Black Crowes, que sacarán este disco este año, ya por lo menos los hermanos... Ya. Se han hecho amiguitos. Se han hecho amiguitos. Pues, se dan abrazos, dicen que lo importante es, ¿sí?, en la música es quererse. Es quererse, después de que se han puesto de hoja ¡qué perejil! ¡Qué lilas! De hoja perejil. Pues, vamos, no me jala. Si se quieren, no sacarán un buen disco. Estos tíos editaron el año pasado un EP de versiones titulado 1972. Un gran año, Felipe, aunque tú no lo sepas. Yo lo viví. Y yo también. Desde, por los pelos, ¿no? Desde el 9 de enero por lo empecé pelos. A vivir. Son seis magníficas covers. Puedes oír los Stone, T-Rex, Rod Stewart, los Temptation, Little Fleet y hasta Debbie Bowie. Muchas de ellas fueron cerrando los conciertos de su última gira. Yo estuve en el de Madrid y nos obsequiaron con la versión del Papa Was a Rolling Stone de los Temptation. Acojonante. les quedó bordada, como es habitual. Pero vamos ahora a pinchar el tema con el que cerraron unos días antes en Barcelona el concierto, que es este Monash Day Dream de David Bowie, que del que de Duque Bowie, ¿no? Blanco de la Aladdin Sane. Y ya no te digo más cosas. Eso lo buscáis en Wikipedia, que para eso está. Black Crowes versionando a David Bowie. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Get down, electric guy on the baby. Bueno, venga, vamos a terminar el programa. Como siempre decimos, esto es Radio Arrebato y podéis escucharnos en 107.4 en radioarrebato.net. ¿Y dónde más, Paco? Estamos en Asalto Mata Radio Rock los domingos a las 4, en Castilla-La Mancha Activa Radio es los domingos a las 7 y en todas las plataformas de podcast de la Buenas, galaxia. Buenas, malas y todas, medio pensionistas. Tenemos alguna hasta horrible. Vamos a terminar con Bruce Dickinson y el Afterglow Ragnarok, que es el single adelanto del LP que va a sacar este año, que dice que se la corró mucho, que lleva un montón de años haciendo estos discos. ¿Sí? De hecho, han grabado una canción que ya aparecía en el The Book of Souls, el Eternity Has Failed, que fue el If Eternity, Soul File. Pero bueno, que es el mismo tema más o menos. ¿Le has oído pero el disco? Bueno, el disco no lo he oído entero, nada más he oído este single, no sé si ha sacado alguna cosa más. ¿Te ha gustado? Todavía no lo he sacado. El tema está con Roy Z, que es su mano derecha en solitario, su séptimo LP en solitario. Sí. Me gusta el tema, tiene un estribillo que no he parado toda la mañana de tararearlo. Uh-huh. El resto de la canción, no lo sé. Pero bueno, venga, no nos entretenemos más. Oídla. Bruce Dickinson.